Porque el credo, como ya hemos dicho en este programa, está dividido en tres partes. La parte que hace referencia a la primera, Dios Padre, creo en Dios, todopoderoso, creador de cielo y tierra. Luego comienza, creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, etcétera. Y luego, finalmente, creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados. Lo que quiere decir, lo que el catecismo resume con tres palabras, el credo en Dios Padre, sobre todo, habla de la acción creadora de Dios. El credo referido a Dios Hijo habla de la acción salvadora de Dios. Y el credo referido al Espíritu Santo habla de la acción santificadora de Dios. Dios crea y eso se le apropia especialmente a Dios Padre. Dios salva y eso se le apropia especialmente a Dios Hijo. Y Dios santifica y eso se le apropia especialmente al Espíritu Santo. Creemos en la acción creadora de Dios, creemos en la acción salvadora de Dios Hijo y creemos en la acción salvadora santificadora de Dios Espíritu Santo. Son, digamos, tres grados de la historia de la salvación. La historia de la salvación comienza en la creación. Dios comenzó salvándonos al crearnos, al hacernos pasar de la nada al ser. Dio otro paso más, ¿no? Cuando nos hizo pasar de rescatarnos de ser esclavos del pecado a ser hijos, hijos de Dios, en Jesucristo, y dio otro paso más al santificarnos, es decir, al apropiarnos, al hacer nuestro, ¿no?, y personal ese tesoro de gracia ganado por Cristo en la cruz. El Espíritu Santo nos santifica con él y hace que nos lo apropiemos a través de los sacramentos, a través de la vida de gracia. Son tres escalones en la historia de la salvación: la creación de Dios Padre, la salvación de Dios Hijo y la santificación del Espíritu Santo.